La Invisible, 16 de julio de 2011, estamos con la FRAC. Nos voy a preguntar un poco la relación que tenéis, bueno, en vuestro desarrollo, digamos, entre la música, lo que es la música, el hip-hop, lo que es el movimiento hip-hop y el compromiso, digamos, militante con los movimientos, con las acciones como esta que hoy estáis aquí. No sé cómo lo enfocáis eso en vuestra evolución. Bueno, principalmente es que también antes que músicos y eso militábamos en diferentes asociaciones del movimiento social de Cádiz. Y a partir de ahí también pues, nos gusta la música y tal, y es lo que vivimos día a día. Vivimos en movimientos sociales, nos involucramos en diferentes eventos que nos parece importante. Y también lo transmitimos a lo que cantamos, porque lo que cantamos realmente son nuestras experiencias y lo que pensamos en el momento, ¿no? ¿Sabes? Eso es. Que nosotros realmente siempre hemos pertenecido a y siempre hemos organizado cosas y historias, entonces para nosotros también es un poco esencial cumplir un poco con nuestro perfil, ¿no? De y cantamos unas cosas, pues después vamos a llevarla a cabo también cuando, sobre todo eso, contextualizándolo todo, ¿sabes? Y vemos que realmente sabemos más o menos cuando se va de una historia, cuando hay alguien que va a intentar mangar. Entonces, claro, ahí es cuando ya se, cuando no hay un duro, se agudiza el sentido de este está mangando. Pero para estas cosas son esenciales, o sea, son las que yo creo que tienen que hacer de verdad que un grupo que tiene letra, pues las lleva a cabo. ¿Cómo lo montáis para hacer las letras y tal? Si, bueno, explicarlo directamente. Nada, las letras pues, surgen ideas y las vamos trabajando. Al que le surge la idea se lo comunica al otro. Y bueno, normalmente siempre va con cosas de actualidad, más que nada porque son cosas que nos rodean. Si no, no podemos entender ni hablar de lo que estamos hablando. Y nada, y a raíz de ahí, pues tampoco hacemos las letras con una intención. Venga, a lo mejor tenemos la intención de hacer una cosa y al final nos sale otra y... Claro, lo mismo intentamos hacer una cosa que sea crítica, al final nos sale un cachondeo. Pero vamos, que tampoco hay una estructura de letra ni de quién trabaja las letras. Unas veces se le ocurra a uno, otras veces se le ocurra a otro y... Ni decimos de qué tienen que ser los temas. Claro. Ni decimos los temas, ahora tenemos que sacar un tema de esto. No, dejamos que sea natural y que las temáticas hay, ¿no? Si hay temas para hablar, hay temas para escribir, creo yo. Muy bien. Bueno, lo que quería deciros que vuestro tema Crisis ha sido el más sonado en las movilizaciones que hemos tenido aquí en Málaga. ¿Sabéis si vuestros temas se han puesto en otras movilizaciones? Por ejemplo, aquí en el 15M ha sido la que más pedían, la marcha, era vuestro tema. Lo de Málaga lo vimos en internet. Yo flipamos, vi un camión, creo que era, ¿no? Que llevaba, llevaba el tema continuamente. Y nos quedamos flipados. Nosotros cantamos en la de Cádiz, en la asamblea de Cádiz, en el palillero. Después también hemos cantado en la asamblea de Barcarse, donde hemos un sitio que se ha ocupado nuevo. Y bueno, nuevo la ocupación, pero no el local, no el edificio. Y yo no sé si han puesto el tema en más lado, pero en Donosti también estuvimos, no llegamos a cantar, pero hubo un amago de cantar también allí. Claro, no, también se han utilizado el Crisis, lo utilizaron también los de Salvemos el Parma. Claro. Lo utilizaron. Ese tema la verdad es que ha sonado bastante. Y yo me llevé una sorpresa cuando sonaba en Málaga y en los Bafles, porque, claro, en Cádiz que no tampoco iba. En Cádiz no había historia con Bafles y nada, pero. No era itinerante. Bueno, sí, había una manifestación, claro. Pero que no había una furgoneta con un sonido, claro, sino no, iba allí la gente con su historia. Y no sé, bueno, nosotros pretendemos que los temas pues, representen, a lo mejor no representa un movimiento concreto, pero representa unas ideas, yo qué sé, el tema del fútbol lo hemos hecho todo para reírnos y para ver el nivel de enfermedad futbolística que tenemos, pero también por otro lado está captando a gente que está desilusionada del panorama actual del fútbol, ¿no? Como ponerte un ejemplo del panorama que es solamente dinero, marketing, imagen y tal y cual. No sé, no se trata tampoco de... ¿Sabes? Después hay movimiento, pues bueno, lo de Salvemos el Palma, pues hicimos el tema de la costa, pues un poco también homenaje a esa historia, a la que apoyamos y porque vivimos en la costa. Entonces no es una canción con movimiento, sino que formamos parte de eso y ya está. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? De producción musical. Ya, vamos, desde que sacamos el último de Propiese, que lo sacamos en enero, estamos empezando a trabajar letras nuevas, pero vamos, nosotros, en plan de, mira, tengo esto y a ver qué se le ocurre o se me ha ocurrido hacer esto, tal, pero todavía no tenemos preparado nada. Si hay alguna ideilla que tuvimos de sacar un CD con canciones, con remises y versiones que habíamos hecho de canciones, en plan de como una especie de recopilatorio, pero con canciones inéditas, ¿no? Con remises y algo, si podíamos algún vídeo y vamos, pero todavía no, hombre, seguramente para el 2012 algo caerá. Bueno, principalmente recopilar, yo creo que es un papel importante recopilar todos los vídeos que haya de así dignos, más o menos, tampoco de, sino recopilar vídeos, recopilar material, ver qué es lo que tenemos. Y bueno, temas nuevos, pues hay instrumentales nuevas, hay letras nuevas, ideas nuevas, que bueno, nosotros normalmente, pues de una manera más o menos natural, nos ha salido todos los años sacar 10 o 12 temas nuevos. Llevamos ya 3 años seguidos haciéndolo, o sea, 3 años, no, el defecto 1 que sacamos 4, sacando 10, 12, en el último sacamos 14 temas, entonces era como... Ya nos autopresionamos de que tenemos que sacar un número de temas y realmente yo creo que es mejor dejarlo a que los temas que nos salgan y después pues también hacemos cosas con otra gente por ahí que nos gustaría compartir, ¿no? Que son pues, colaboraciones que nos piden, que tal y cual, pues todo eso aún, ¿sabes? Reunirlo también, a ver un DVD. Una pregunta, ¿utilizáis licencias creativas comunes en vuestro trabajo? Licencias Creative Commons. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Vamos, porque es la manera más fácil, más rápida y más justa ahora mismo en ese aspecto. ¿Sabes? Ya sin tampoco entender mucho ni profundizar, sino igual, dejándonos llevar por lo natural. Pues la manera más correcta ahora mismo de funcionar es coger, hacer tu tema, vale, tú dices que el tema es de nosotros, si nosotros no sacamos lucro, pues por supuesto no saca lucro nadie, porque si en el momento que tiene que sacar alguien lucro, pues entonces nosotros queremos aparte, ¿no? Pero si no lo saca, ¿sabes? Y después, pues bueno, tiene tu atribución y a mover la música como realmente, a moverla gratis para que después la gente vaya a tus conciertos, que es la música de verdad, el directo. Y es como te lo pasa bien, no tiene la... ¿Sabes? Quien tenga la necesidad o la presión de tener que buscar con esto su fama o no sé qué. Yo creo que esto es los viajes que te pega, la gente que conoce. No sé, un poco... pasarlo bien. Muy bien. Sí. Era sobre esto de raperos atípicos. ¿Por qué? ¿Qué os hace atípicos? Tenía que poner la gorra para el lado, a ver si me sale mejor. En realidad es que tampoco es que seamos, no sé, en realidad salió, tampoco somos súper raperos, escuchamos de todo y nos movemos con todo tipo de gente, entonces aparte escuchamos rap, reggae, rock, de todo, carnaval, de todo, y lo mezclamos todo en una cosa que nos sale natural, que tampoco es que nos forcemos a cerrar, porque sobre todo las instrumentales mayoritariamente son de reggae. Después también hay algunas de rap, otras más que entran en funky, entonces pues bueno, es una variedad un poco que la intentamos mezclar y bueno, salió rapero atípico. Pues, claro. Y eso precisamente muchas veces hace que no sé qué, la gente diga rapero. Rapero no, nosotros raperos no somos, nosotros hemos parado. Claro. Yo qué sé. ¿Por qué ponerse una etiqueta? Nos gusta el rock and roll, yo qué sé, la polla record, cosas en verdad. Nos gustan las cosas que se utilicen, o sea, cuando son musicalmente, porque tengan un poco de calidad, no hace falta marcar un estilo ni nada, sino que tenga calidad. Que aprender solamente del rap, que bueno, que tiene muchas cosas buenas, porque el rap ha nacido de eso, pero ahora mismo también es otra parte de imagen, como cualquier estilo, que lo cogen y lo quieren hacer imagen y quieren hacerlo nada más que, mira, la gorra, la sudadera más grande que y esas cosas.